chaqueño, monte adentro, no son claras mis palabras. Pancho y Fermín Pereira, gracias por regalarnos la música para nuestro informativo. Folclore es creer en el bombero. Es mi sobrina, Mirna. Ella estaba con las hijas a la noche y estaba el ex marido. Y a él no le gustaba esa persona. Entonces se manifiesta como en forma de viento fuerte. Cuando a él no le gusta una persona que esté ahí cerca, asusta. Entonces ella le dijo a las hijas, vamos adentro que ya es tarde, hay que dormir. Entonces se van y ella vuelve y le dice al bombero, le dice, ¿por qué asustas a mis hijas? Si ellas no te hacen nada, le dijo. No te voy a dejar más lo que siempre te dejo, o sea, un vaso de caña y cigarro. Pareciera que no le gustó eso y empieza a chiflar. Emite las voces de los pájaros cuando él quiere conquistar. Nacional Folclórica 98.7. El aire de aquí. Salamanca y caminos. Hombre de campo. Corazón de tapera. Se cargaba en el tren carguero. Pasaba, no sé, una o dos veces por semana. Ricardo Guerrico, hombre de campo. Entonces, mi madre criaba mucha gallina, muchos pollos, y daba las pichoneras, las famosas pichoneras, donde se le ponían de las 14 yuntas, que entonces eran más o menos 28 pollos que cabían en la pichonera llena, pollos de campo. Muchos vecinos llevaban desde pollo hasta lechones, ese otro conejo, chanchito de la India, todo eso es pichonera. Se juntaba mucha gente. Salamancas y caminos. Pájaros. Hamlet Lima Quintana. Cantar la gloria que el hombre trae inserta en el costado. Cantar en su homenaje la iniciación del sueño de esta revolución de pájaros. Jangada. Jaime Dávalos. Ahí nace la épica vida del jangadero, de aquel que río abajo navega la jangada, al que se lo devora la emboitatá golosa, biborón de la fiebre y el hambre legendaria. Geografía espiritual de Salta. Manuel J. Castilla. Chuchanes de leyenda, en donde duermen indios y ríos esplendentes, gauchos envueltos en una gruesa cáscara de silencio y bejucos volcando su azulina inocencia. Nacional Folclórica 98.7. El aire de aquí. ¡Venga esa chacarera! Seguimos en Nacional Folclórica con Fabio Landricina y Pablo Chamorro. Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí. Santiago y sus chacareras, Tucumán, bombo y violín, Salta y Jujuy bagualeando, florece el aire de aquí. Y como lo prometimos, estamos con Claudio Bertolanti. ¡Sí, señor! Que a la sazón había sido invitado el 8 de octubre, que es el Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural de la Argentina, pero como hemos estudiado que el decreto no tiene un sustento lógico y valedero y no, para esa él, fecha, nosotros invitamos... Él se le ocurrió venir ahora o vino ahora. Son así, todos los culturales como no, son tremendos. Sí. Y un amigo de Juan Carlos Jensen... ¿También? Con alguien que estuvieron toda la vida juntos, ¿o no? Sí, vos te referís a Juan Carlos Chévez. No, Chévez, perdón. Estábamos perdón, hablando de... No, y a Juan Carlos Jensen también. A Juan, todos los Juan Carlos son y a amigos. Cari también. Claro, sí, sí. Bienvenido, Claudio Bertonati, al programa Préstame la Oreja, que es, intenta ser parte de los defensores del patrimonio cultural de la Argentina. No, intenta no, es... Nosotros por lo pronto, por lo pronto hacemos honor al vino. No, si es por mí me levanto y me voy. Ya está. Pero si me permiten le voy a decir algo que yo siempre lo cuento, ¿no? Juan Carlos Chévez, que mencionaste hace unos segundos, tal vez una de las cosas más hermosas que hay de testimonios que nos han quedado son los programas de ustedes, donde él vino y donde ustedes pasaban una canción y él la comentaba. Eso es maravilloso porque quedaba, si no quedaba perdido en la memoria de quienes hemos compartido esa intimidad nomás, pero ustedes lograron que podamos seguirlo compartiendo con otra gente que no llegó a conocerlo incluso. Hace unos cuantos años logramos armar un programa que llamaba La Tierra que Anda, para los que no se acuerdan. Sí, Préstame la Oreja también era un columnista número uno. Y donde elegíamos un tema musical y Juan Carlos lo relacionaba con el ambiente cultural al que hacía mención. Entonces, el natural, mejor dicho. Entonces, en eso trabajamos un año entero en Radio Nacional y después nos acompañó en Préstame la Oreja también. Pero bueno, estábamos queriendo hablar con Claudio Bertonati del tema del patrimonio natural y cultural de la Argentina, porque cuando yo leí lo del decreto y todo este tema, digo, bueno, inexorablemente parte de la cultura que nosotros conocemos como patrimonio, inexorablemente parte se va a ir perdiendo. Sí, pero vos sabés que, viste que se clasifica el patrimonio natural y cultural, pero el patrimonio es uno solo. Porque yo cuando salgo a caminar, como ustedes, cuando salen y se encuentran con el paisaje, no está disociado el hombre de la naturaleza. El hombre está en la naturaleza. Entonces cuando escuchamos una canción, una poesía, una copla, una leyenda, un mito, ¿cómo no va a tener arraigo con ese paisaje? ¿Cómo disociarlo? Porque claro, no habría que diferenciarlo. Solamente para estudiarlo, para entenderlo mejor, pero después no hay que disociarlo. Porque la naturaleza va de la mano de la cultura y la cultura va de la mano de la naturaleza. Tal cual. Pero, ¿cómo hacemos para identificar lo que hace falta conservar? Porque, ya te digo, inexorablemente hay cosas que se van perdiendo. O sea, de la poesía, de los ambientes naturales, lamentablemente también se van perdiendo. ¿Cómo se hace para identificar aquello que es más importante y donde tenemos que poner mayor esfuerzo? Lo que se está perdiendo un poco es la esencia, es la autenticidad, es lo que tiene más arraigo ancestral, es lo que se parece más a lo que hubo hace mucho tiempo atrás, como era en los tiempos del año de Ñaupa. Ñaupa en quechua es añejo, antiguo, sí. ¿No? Entonces cuando uno tiene dudas acerca de qué es lo más auténtico, hay que remitirse un poco a las fuentes, hablar con la gente mayor, y preguntarle cómo eran las cosas antes, de qué se hablaba, a qué se le cantaba, qué se bailaba, y es ahí donde vamos a encontrar las raíces de nuestra cultura y también de nuestro paisaje. Lo que está hoy en juego es que el avance violento, diría yo, de la frontera agrícola, las extracciones tan masivas como lo son la de la minería, el petróleo, que yo no soy partidario de volver a las cavernas. Lógico. Simplemente digo, hay que hacer las cosas con cuidado. No a la que te criaste. Entonces, cuando lo que vemos hoy es que los paisajes originales, los que tuvieron que ver con los pueblos originarios, con el criollo, con el conquistador o el colonizador, eso está amenazado porque lo vamos desdibujando poco a poco. Lo que no desaparece, se empobrece de calidad, hay menos especies que antes, y cuando aparecen, y encima aparecen nuevas especies que son de otros países, claro, que invaden, ¿no? Y al invadir los van desfigurando. Entonces vos vas a Magdalena, acá, donde estaban los antiguos talares de la provincia de Buenos Aires, y te encontrás hoy con que esos bosques fueron reemplazados por un bosque de ligustro, de ligustrina de Asia. Entonces vos dices, el tala. Incluso hace poco tiempo fue declarado el árbol emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Un milagro, a contramano de la cultura, diría yo, ¿no? Claro. O sea, hemos revalorizado el tala, que vos lo mirás y... Como diría Romildo Rizzo, mirándolo de golpe es medio feo. Claro, ¿no? Seguro. Y nadie lo da a estimar por su presencia. Pero es el nuestro. Es el árbol que, que tiene que ver con nuestro pasado, con nuestro paisaje. Seguramente cuando los colonizadores españoles se encontraron para fundar Buenos Aires, la fundaron sobre las barrancas con los talares. Claro. Donde estaba ahí estaba el ombú. La pampa no tenía el ombú, ¿no? La pampa estaba llena de pastizales, ¿no? El ombú estaba en el talar, en las barrancas, con el coronillo, sombra de toro. Claro, son todos nombres raros que mucha gente ahora no dice nada. Mirando tan lejos, en el tiempo, vos me decís que tenemos que pararnos allá en los inicios, por decir de alguna manera. ¿No corremos el riesgo de que pasen cosas que hoy son cultura y se pierdan también? Porque al estar atento allá lejos y a ese tiempo, por ahí nos estamos perdiendo lo que hoy es cultura y que se desvanece rápidamente porque el tiempo es veloz, como decía la canción, y nos perdemos de valorizar lo que hoy es cultura para que en un futuro se recuerde, ¿no? Es muy buen punto porque no, una cosa no es incompatible con la otra y las dos tienen valor, ¿no? Porque a veces hay como una tendencia a que lo nuevo mejor o lo pasado fue mejor. No hay una incompatibilidad entre valorar lo actual con valorar lo histórico. Esto es como la artesanía, por ejemplo, donde uno ve la neoartesanía o la artesanía nueva, porque si no sería coartar la libertad, ¿no? Sobre todo la libertad de expresión o la libertad artística. Es tan valioso lo que surge hoy, lo nuevo, como lo que pasó. La gran diferencia está en que lo pasado está amenazado. Mirá qué interesante, hace más o menos 1846 hubo un arqueólogo, William Thom se llamaba el tipo, un inglés, que publica por primera vez la palabra folclore para referirse al conocimiento popular, a los saberes tradicionales. En ese artículo él cuenta algo que tiene una vigencia hoy, más de 150 años después. Él decía, cualquiera que se detenga a estudiar las tradiciones, las costumbres, los mitos, las leyendas de un pueblo, va a evidenciar dos cosas. Primero, cuánto se ha perdido de aquello que es tan lindo y valioso. Y lo segundo, cuánto puede rescatarse haciendo un esfuerzo oportuno. Entonces yo pienso que eso que fue escrito hace tanto tiempo, hoy está muy vigente y hoy es lo que nos preocupa. No nos preocupa, digamos, a mí por lo menos no me preocupa que surjan nuevas expresiones. Lo que me preocupa es que nos olvidemos de las que estuvieron antes. Porque junto con esas expresiones olvidamos a los autores, a los poetas, a los compositores, a los narradores, a quienes han rescatado incluso esos conocimientos. Yo digo, tenemos un panteón de personajes injustamente olvidados. Y vamos a hablar de cosas concretas que podemos hacer hoy, pero vamos a ponerle música y después seguimos. Encantadísimo. Amigos y camaradas que me quieran escuchar, voy a contarles la historia que les sucedió al carao. Estando la madre enferma, remedio salió a buscar y encontró una concurrencia y allí se quedó a bailar. Bailando estaba el carao con la guaina más mejor, cuando se acercó un amigo y le dijo con dolor: anique amigo carao, anivellero que hubo, arún debe la noticia decir o mano a huer. No importa mi buen amigo, el baile no es de dejar. Lo mano vaya o mano, hay tiempo para llorar. Cansado al fin de bailar, cuando llegaba la aurora, le dijo a su guainita, mamó o un canderoca. La dama le contestó, cheroga hoy nombre, José noche visita, charanguendesu. Al escuchar estas palabras, el carao se despidió, se fue llorando y diciendo, mi madre ya se murió. Marapa aracae, atare chiacata, anivene a cherogu, allá e o araya, co anacatuane, a vivir en los estés, o pepe catuamoine, para siempre luto entero, por haber sido mal hijo, castigo le dio tu pa, de negro hizo su pluma. Y lo condenó a llorar. Cito Segovia interpretaba el carao, este tema de don Emilio Chamorro, ¿no? A pedido de Claudio Bertonati, que él es nuestro pidió, invitado especial. Él pidió. Muchas gracias, sí, claro, sí. No solemos cumplir así los pedidos tan fácilmente, pero hoy nos agarraste así como cariñoso. Hoy nos agarraste generoso. Estamos, muchas gracias. Estamos muchas gracias. Fáciles. Además vale la pena recordar los Cito Segovia, que se fue tempranamente, pero dejó cosas inmortales. Es cierto. Habíamos hablado de conservar cosas de la cultura y está por pasar algo importante con respecto al folclore ahora, el 26. Uy, por suerte una buena noticia que vamos a fundar y a inaugurar el Museo Folclórico en Londres, Catamarca, para rescatar un poco lo que Yupanqui llamaba las artes olvidadas, ¿no? Los saberes populares. La memoria popular, y esto Unamuno decía siempre que la memoria es al individuo lo que las tradiciones a la identidad de una sociedad, de una comunidad. Entonces este museo lo que viene a apuntalar es justamente esas tradiciones, esos mitos, las leyendas, las coplas, los refranes, los dichos, los conocimientos sobre las plantas medicinales, algunos animales con propiedades mágicas. Bueno, así que he visto que hay una corporización, se dice, del runa uturungo. Así es. ¿Es así? Contale a la gente lo que es el runa uturungo. Hasta a principios del siglo XX, uno de los precursores de los estudios folclóricos, Adán Quiroga, contaba que en Catamarca había personas que se transformaban en tigres, en jaguares. En Yaguareté, porque todavía en aquella época había en la provincia, como había en San Luis, sí, había en todo el territorio. Exactamente, hoy lo tenemos que ir a buscar solamente al norte de Misiones, Salta, Jujuy, y ya hasta de Chaco ha desaparecido aparentemente. Pero bueno, lo que nos queda es el recuerdo y esperar que algún día vuelvan, también que se recuperen esas poblaciones. Entonces en Catamarca estaba la creencia del runa uturungo, el hombre que, habiendo hecho un pacto con el diablo, podría transformarse en jaguar, o bien que, teniendo un cuero de un tigre, de un jaguar o jaguarete, se revolcaba en ese cuero y se transformaba a la noche en jaguarete. Y volvía al estado de humano, revolcándose para el lado contrario al que lo había hecho al principio. Bueno, entonces hicimos una reconstrucción de un runo uturungo en tamaño a escala real, a escala humana, digamos, ¿no? Porque si bien hoy desapareció el tigre o el jaguar de Catamarca, y esta leyenda un poco también, por lo menos nos queda el recuerdo. Es una leyenda que perdura, porque hay leyendas que parecen muy mágicas de otros tiempos, pero vos hablás con gente en el campo y el lobizón sigue existiendo. El lobizón, ¿viste? O qué sé yo, hay muchas cosas que están muy arraigadas que la gente, que yo he hablado con gente que me describió a los duendes en la Patagonia. Claro, en mi pueblo hay uno que le dicen el tigre, sí, pero por lo vero que papá va a votar. No claro, se sabe nunca quién no se sabe. A ver, ¿El runo turungo todavía está vigente, digamos, entre la gente? Está vigente en distintas regiones y con distintos nombres incluso. Claro. Porque en área de influencia guaraní es el yaguareté abá. Claro. ¿No? El hombre jaguar o hombre yaguareté. Claro. Muchas veces me preguntan, pero Claudio, el pombero existe, coquena existe, el yacilla teré existe, el duende. Y yo siempre le digo, desde el momento que los nombramos, existen. Es cierto. Pero además existen porque hay una necesidad que es donde no llega la ley a veces, o la justicia, llega el consejo de la abuela a través de una leyenda. La leyenda es moralizante. La leyenda, a diferencia del mito, que ambos pueden ser un relato fantasioso o con características así sobrenaturales, pero siempre tiene algo, la leyenda siempre tiene algo que es veraz. Trasfondo, claro. Un trasfondo que es de verdad, que es genuino, que existe. Que es o el protagonista, o el lugar, hay algo que existe. Desde ese anclaje con lo que existe, siempre el final trae, como la fábula, diría yo, una moraleja, un consejo, una sentencia. Yo tengo un amigo, por ejemplo, en Chaco, José Pereiro se llama, que una vez estaba en la casa de unos primos que vivían en el medio del campo, y la señora estaba cocinando, y el primo le dice, José, vení que me parece que está la humita afuera. ¿La humita? La humita. La humita es una cabeza que va rodando alrededor de una casa, ¿no? Y es para. Y los abuelos siempre dicen que los chicos no tienen que salir al monte de noche. Entonces cuando mi amigo José Pérez sale con la linterna a buscar la humita famosa, claro. Y alumbra así y ve dos tortugas copulando. Y la tortuga cuando copula hace oh, oh, oh, oh. Entonces, claro, de noche. Como un quejido. Dos tortugas, una arriba de la otra. Y un, emitiendo un como un quejido. Es para que te agarre miedo. Sí, y en el medio del monte, vos lo mirás y lo nombrás, parece la cabeza de un cristiano, como decía. Sí. En el campo. Entonces, ¿qué pasó ahí? También salir a la noche en el monte también es peligroso. Exactamente. Entonces, una manera de decirle a los chicos que se queden adentro. Exactamente. Entonces, ¿qué le pasó al primo? Dice, pero José, ¿usted qué va a pensar que nosotros somos ignorantes? Pero fíjese lo que era la humita. Y llegan corriendo a la casa y el primo le dice a la madre, y mi amigo ya se había dado cuenta que había metido la pata hasta el caracú, y le dice, mamita, mire, ¿qué va a pensar José? ¿Sabe qué era la humita? Mamita, era... Dos tortugas eran que estaban ahí copulando. Entonces la señora, sin dejar de revolver la cocina, la comida, le dice, vea, hijito, las tortugas existen en la humita también. Y ahí se acabó la discusión. Se terminó la discusión. Y cuánta sabiduría, porque efectivamente lo que está en juego es que los chicos de noche no tienen que internarse por el monte porque se pueden perder. La siesta te corre el duende del sol. Sí. Pero bueno, entonces la cita concreta es el 26 de octubre en Londres, Catamarca. Así es. Y ese, digamos, características generales del museo, ¿cuáles serían? Bueno, la Fundación Azara, junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el gobierno de la provincia de Catamarca y el municipio de Londres, lo que apuntamos todos fue a rescatar esos conocimientos populares que repasan toda la artesanía, repasan... En Catamarca está la fiesta nacional del poncho, ¿cierto? ¿No? Entonces, un poco tiene más de 70 fiestas Catamarca populares. Entonces, le gusta, uno no se puede aburrir. Sí. No se puede aburrir. Seguro. Entonces, repasar la música tradicional, repasar los dichos, los refranes populares, los usos tradicionales de la naturaleza. Y eso se genera una cierta identidad también en la gente. Bueno, lo que... Al verse reflejado en un museo. Mira, que es maravilloso eso, porque lo que apuntamos es que el poblador, el local, se sienta identificado y también nosotros reforzar así su autoestima. Claro. Porque muchas veces se piensa que estas son cosas de viejos, estas son cosas que del pasado, de atraso, y todo lo contrario. Esto es lo que tiene que ver con quiénes somos. Con quiénes somos hoy en un mundo globalizado donde todos nos parecemos cada vez más y vamos dejando las identidades de largo. No, nosotros tenemos que conservar nuestras tradiciones para saber quiénes somos. Escúchame, Claudio, te agradecemos enormemente la presencia y vamos a pedirte en otro momento que vuelvas. Con mucho gusto. Te vamos a despedir con música, ¿te parece? Por supuesto, con mucha música. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Pipo. Gracias, Fabio. Cuesta del Portezuelo, mirando abajo parece un sueño, un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde, un pueblito aquí, y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombría udiguera y bajo el tala durmiendo un perro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del ser. Paisajes de Catamarca con mil distintos tonos de verde, un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. La villa del Portezuelo, con sus costumbres tan provincianas, el cañizo aquí y el tabaco allá, y en la soga cuelgan quesillos de cabra. El cañizo aquí y el tabaco allá, y en la soga cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de pichanilla, una chinita barriendo el patio, y sobre el nogal, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Y sobre el nogal, centenario ya, si oye un chalchalero que ensaya su canto. Paisajes de Catamarca con mil distintos tonos de verde, un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Muy bueno, qué lindo lo de Claudio. Sí, no, la verdad que Claudio Bertonati es uno de los exponentes más importantes de la cultura que hoy tenemos. Sí, señor. Así que nos vamos a ir hasta la semana que viene a festejar algunos, otros a revisar lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Y nosotros bueno, la semana que viene estamos aquí. Además nos pueden escuchar de lunes a viernes por la www.laradiodelcampo.com, donde todos los días a las 14 horas tratamos de mejorar lo que venimos haciendo. No importa, está bien lo que estamos haciendo. No importa, ya está. Pero lo siempre, que está hecho, ya pero está. Pero siempre queremos seguir mejorando. Nos vamos. Bueno, hasta el domingo que viene. Muchas gracias. Nacional Folclórica te informa.